falta de competitividad en relación con el gran jugador en la región, que es Cerro Negro, que es Loza, también cuando enfrenta a empresas más chicas, o sea, ha quedado como entrampada en el medio, en ese sentido tiene dificultades, digamos, como para competir ventajosamente. Y a eso se le sumó, obviamente, a partir de la crisis, digamos, de estos últimos meses, donde ha habido reducción en la actividad de la construcción, una situación que obviamente que se agravó. Por parte de la empresa, han visto como la estrategia viable el concentrarse en lo que es la fabricación de pisos y cerrar todo lo que tiene que ver con la elaboración de ladrillos, como una manera, digamos, de poder continuar con las actividades. Pero lógicamente eso implica, por parte de la empresa, reducir el plantel de personal. Y así es como se llega a esta situación en octubre, donde apagan los hornos de ladrillos y al mismo tiempo despiden a 10 personas y suspenden a 31. Y momento en el que interviene el Ministerio de Trabajo de provincia dictando la conciliación obligatoria, que venció hace 2 semanas. A partir de allí, con el vencimiento de la conciliación obligatoria por parte de provincia, donde ya el Ministerio, la parte, digamos, en la jurisdicción provincial, ya no podía intervenir más, se consultó a las partes. De parte del sector obrero, lo que plantearon es que no aceptan de ninguna manera los despidos y entienden que incluso que es viable seguir elaborando ladrillos, al punto que están hasta incluso custodiando el horno para evitar cualquier inconveniente y si se decidiera, digamos, reanudar con esa línea de negocios, se vuelve a encender, digamos, y en una semana podrían volver a operar. Ambas partes obviamente están intransigentes porque la decisión está tomada por parte de la empresa. Entienden que la única salida es reducir el plantel de personal y achicar la línea de productos, y por parte del personal entienden que han hecho suficiente sacrificio en cuanto a reducción de turnos diario, con el consecuente obviamente de merma los ingresos, y aceptación de otras medidas, en algún momento algún retiro voluntario. Entienden que ya han hecho el sacrificio suficiente. Lo que quedaba abierta es la vía, que es lo que finalmente a través de la Federación, digamos, de Ceramista consiguieron, es ayer la Secretaría, en la reunión que hicieron la Secretaría de Trabajo de la Nación, que intervenga Nación y dicte una conciliación obligatoria. Parece que más de lo mismo, ¿no? Porque van a tener 15 días para seguir negociando, pero parece que las posturas son muy enfrentadas. Por parte de la empresa, el despido y las suspensiones y bajar las parciales, y por parte de los trabajadores, que esos despidos se puedan dar. Exactamente, uno lo que vislumbra, digamos, es que en este plazo no va a haber mayores avances. De todas maneras, a ver, estableciéndolo como una continuidad de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, hay que ver, estamos hablando de 15 días hábiles, un tiempo prolongado, digamos, si hay alguna voluntad de acordar, y en ese sentido, siempre que se sienten las partes a negociar, es bueno, independientemente de las posiciones que vengan trayendo de antemano. Y ahí es donde nosotros actuamos como, de alguna manera, no solamente como observadores de la situación, sino incluso el intendente, cuando venció la conciliación obligatoria, fue a visitar a los empleados y allá directamente en la planta planteó o le sintetizó cuáles eran las posibilidades de ayuda o la intervención que pudiese tener el municipio. Acá también nos recibimos en la Secretaría. Obviamente que nosotros no tenemos mecanismos de asistencia financiera para una empresa de esa envergadura. Está claro que la mayoría de los instrumentos con un presupuesto municipal están diseñados para emprendimientos mucho más chicos, pero de todas maneras tenemos algunas herramientas alternativas para acompañar, y obviamente lo que nosotros siempre proponemos es que ambas partes traten de agotar todo tipo de todas las instancias. Raúl, ustedes tienen conocimiento también que hay una gran deuda con Camesa y con la usina por el tema de la energía. Tienen una deuda millonaria, digamos, con las proveedores de energía eléctrica, con proveedores de gas, con una serie de. O sea, no es un problema que viene que es de este año. Evidentemente vienen con inconvenientes económicos hace varios tiempos. Es una empresa que viene con inconvenientes económicos, porque está claro que está operando por debajo del punto de equilibrio. Ellos necesitan trabajar en un número, el doble de lo que están estaban trabajando hasta el momento que se suspendieron las actividades, así que para llegar a alcanzar el punto de equilibrio, así que están operando pérdida, y a eso se agrava obviamente el tema financiero, que cuando una empresa viene complicada económicamente y con las posibilidades de financiamiento cortadas, se agrava más el problema. Es una situación muy complicada y lo que más, obviamente, lo que agrava esta situación es que estamos en una situación económica en general, digamos, en declinación. Si bien hay algunos sectores, teóricamente estamos viendo que algunas empresas están realizando inversiones, están tomando algo de personal, obviamente que no alcanza a compensar semejante envergadura. Raúl, ¿se tuvieron contacto ustedes directo con los empresarios? Y si es así, si ellos necesitaron algún tipo de colaboración al municipio. Tuvimos contacto durante el mes de octubre. En ese sentido, el planteo es que la decisión estaba tomada respecto de cuál era, en lo que tiene que ver con la estrategia, digamos, de negocio y la forma de manejo del personal. Desde ya que nos interesaría, digamos, estar cerca, digamos, de las conversaciones de ambas partes, tanto del personal. Conocemos, digamos, de primera mano las dos versiones en relación a este conflicto, así que, más allá de que, repito, para una empresa de esta envergadura, de los montos que estamos hablando de deuda que manejan y de posibles necesidades que tengan de financiamiento o de poder ampliar sus actividades o por lo menos conseguir más mercados o nuevos mercados, recuperar mercados para su línea tradicional de ladrillos, obviamente que eso excede nuestras posibilidades operativas, nuestro margen de maniobra. ¿Y qué número están manejando ustedes de deuda? Estamos hablando de... No, una deuda... Sí, se hablaba de 30, cerca de 30 millones con Camesa, 4 o 5 con la usina. Bueno, ellos hacen un piso, ¿no? Son esos los valores. No puedo revelar esos montos, pero estamos hablando de una deuda millonaria y en una manera siento lo que estás diciendo. Pero gracias, Raúl. A ustedes. Ahí la palabra de Raúl Moyano, bueno, hablando un poquitito sobre el conflicto de Lolimar. Buenísimo. Sí, gracias, Chorro. Son 50 los millones que le debe a Camesa. Recién hablábamos cuando estaba hablando con Guille Tenaglia que habían bajado un poco los valores. ¿Ah, sí? Se hablaba de cerca de 30 con Camesa y 4 o 5 con la usina, según recién estábamos con Guille intercambiando información también. Uh-huh. Bueno. Sí, pero eso, bueno, y es...